Está el mundo lleno de oportunidades, a condición de que le echen ganas. Yo les diría, yo no sé cuál sea la palabra que ustedes usan ahora, pero en mi tiempo es atórenle, échenle ganas para adelante y van a tener extraordinarias oportunidades profesionales.